Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien? Estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo está la audiencia ahí? Espero que ande bien. ¿Cómo estás, Nina? Hola, Nina, ¿cómo andas? ¿Bien? Buenas, buenas, ando muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Qué lindo que se escucha. Y a ver, nuestro operador, ¿cómo anda? Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia, bienvenidos. Ahí estamos, Leandro Peters ahí, el otro locutor. Y bueno, ¿cómo está nuestro operador? Gri, gri, gri, gri, gri, gri. Desde Cataluña para el mundo. Ahí nos faltó el operador, así que me van a estar viendo a mí a dos manos, yendo y viniendo con todos los botonitos, pero no importa, así es el programa y espero que salga de la mejor manera posible, ¿eh? Y salimos, Nina, ¿por dónde salimos? En duplex. ¿Por dónde salimos? ¿Qué quiere decir que salimos en duplex? Que salimos a la misma hora, el mismo día. Muy bien. En otra radio. En el mismo momento, por otra radio. En vivo. Ahí estamos. Vamos poniendo la voz, como locutores que somos. Y, no, ¿por dónde salimos? Bueno, estamos saliendo en vivo por 105.5, de forma radial acá en Bariloche, desde Villa Los Coigües. Ahí, muy bien. A todo el universo y a la ionósfera del éter. Y en duplex estamos también por FM Signos 88.5, sí. Ahí en San Antonio Este, ¿sí? FM La Tosca también, 90.9 en Santa Rosa. Ahí salimos los días, ahí de ese memoria, no, martes, creo que salimos los martes. También por FM La Hormiga, 104.3 en Rosario. Ahí estábamos, ¿eh? Por Bolívar, provincia de Buenos Aires, es en el 88.9, FM Signos. Otra FM Signos que es muy parecida, porque una es 88.5, sí, y otra 88.9. Hay 4 décimas de diferencia, ¿eh? En Esquel también nos pueden escuchar, por FM Sol, 94.7. Ahí hay más diferencia, ¿no? De Esquel con ¿cuál otra localidad? Río Tercero, Córdoba. Con Río Tercero, que también es por FM Sol, 106.9. Sí. Como decías, en Río Tercero, Córdoba. FM Contacto, 102.3, es en Tartagal. Exacto. Para todo, un saludo a la gente de Tartagal. Antena Libre, FM 89.1 en General Roca. Sí. Después. Nina, estás perdida, streaming. Nina, ¿eh? No estás tirando ni una radio, ¿eh? A Nina le queda streaming. A ver, ¿qué te queda por streaming, Nina? Por streaming salimos por Radio Espacio Vial de Claudio Verón, también salimos por Radio Web 365 de Daniel Sotelo y también salimos por Instagram, que es Andar Bien Radio. Ahí estamos, está nuestro operador ahí tocando los últimos botoncitos, pero no termina de salir bien, ¿no? No. Tenemos sonido ambiente, pero no de la forma radial que queremos que nos escuche. Que salga. Estamos ahí tratando de optimizar ahí el sonido, no lo logramos sacar. Y después, eso era por streaming, y después tenemos otras radios más que salimos bien al sur, empezando por la que más al norte está, es FM La Tribuna, Provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Después, de norte a sur, viene FM Esfera, del Maitén, acá nomás, ¿sí? Por la 91.5, ¿no? Exactamente, ¿eh? Ahí sale directo por radio. Después, ahí estábamos yendo de norte a sur, salimos por Comandante Piedrabuena, ¿eh? FM Imagen 99.5, que está como a 200 kilómetros al norte de Río Gallegos. Y yendo más al sur todavía, en Río Grande, está ahí Radio Universidad 93.5, ¿no? De la UTN, sí. De la UTN, así que ahí un saludo grande a todos ellos que salimos al aire. A ver, déjeme ver. Gracias a quién salimos al aire. A ver. A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop. Se hacía desear, ¿eh? Mayorista en alimentos, ¿no? Siempre se hace desear. Qué lindo. Hay que agradecerle a Frilop que está desde el primer día, ¿no? Todos los meses se hace desear, así que pueden pasar una vez al mes o cada cuando lo demanden, para el finde también, para prepararse una juntada, el fin de semana, con sí. amigos, todo, ir a pasar, buscar qué para, tomar, qué comer. Para las 15 radios que están afuera, que viene a Bariloche vacaciones, que se compren, pasen, se compren todo lo de las vacaciones, ya sea la semana o la quincena o el mes. Sí, el changuito, para y los ya días. Se olvidan de las compras, ¿no? Un sí, tema sí. menos, se dedican a disfrutar. Y aparte, porque pueden comprar el por mayor y el por menor. Así que pueden comprar sí. paquete cerrado y después paquete abierto, tranquilamente. Eso depende de la sucursal. Si podés, si pasás por Ángel Gallardo, podés 1460, comprar, podés comprar individual. Los dos, sí, el exacto. por menor y el por mayor. Y si no, para allá, para la gente por ahí de Bariloche, para bulto cerrado, ya puede ser el 25 de mayo, 1460 o en Rivadavia, 1395. Exactamente. Pero bueno, eso siempre recomendamos a todo el mundo. Rico, fresco y de buena calidad. Con mucha rotación, porque la sí. gente compra seguido, así que la verdad que es bueno. No vas a comprar nada viejo, nada, todo bien al día. Sí. Y lo podés seguir, si querés, por Instagram, por... Frilop, ¿no? Sí. SRL. SRL. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Un poco con todo. Venimos medio de las chapas hoy, ¿eh? Medio de las correas, pero venimos bien, ¿sí? Estamos acá, del tema que vamos a hablar ahora... ¿Qué son? Hoy vamos a hablar sobre las velocidades máximas y mínimas. Mira. Exactamente, ¿no? Un poco las velocidades máximas y velocidades mínimas, ¿qué son? Venimos rápido entonces, tenemos que bajar la velocidad. Claro, tenemos que bajar un poco la velocidad. Acercarnos a la mínima. Exactamente, sí. Vamos a las velocidades máximas que, nada, tienen un peligro, ¿no? Las máximas como las mínimas, las dos son peligrosas, ¿sí? ¿Sí? Por eso hay una velocidad máxima y una velocidad mínima. Uno siempre imagina que la máxima es la más peligrosa, porque es la que trae más problemas, ¿sí? ¿Por qué? Por dos temas. Uno, porque tengo un problema a la seguridad activa, que veníamos hablando de qué es la seguridad activa. La que funciona... No, esa era la pasiva. La que funciona justo después de chocar. Esa es la pasiva. Bueno, casi. La que evita el choque es la activa, ¿sí? La que tendrías, digamos, cuando frenas. La que, por ejemplo, los frenos es seguridad activa. El volante es seguridad activa porque moves claro. el volante, ¿no? Entonces, hace la seguridad activa, ¿por qué? Porque cuanto más rápido vas, menos tiempo tenés para reaccionar. Menos es el tiempo que te deja para reaccionar. Y uno reacciona al tiempo que puede. Y también ¿sí? necesitas más frenos que... Sí. Más capacidad de frenado que si venís más despacio. Obvio, con el cuadrado de la velocidad. Y después también hace la seguridad pasiva. ¿Por qué? Y esto es un poco técnico. Después del choque, ¿qué pasa? Te hiciste torta. ¿Sí? Generalmente, técnicamente. El auto, o alguna parte del auto. Exactamente. Sí. Entonces, cuanto más rápido vas, tenés más energía acumulada en el auto, porque viene con más energía cinética, y esa energía a la hora de chocar es la que tenés que disipar. Entonces, más energía para disipar te destruye la seguridad pasiva, ¿no? Y eso es lo que suele pasar, ¿no? Que uno, por ejemplo, cuando viene rápido, ¿qué hace? Y atropella, ¿no? Entonces, como termina atropellando... vamos a ir con un tema que en el mejor de los casos puedes atropellar un perro, pero en el peor de los casos puedes atropellar una persona, ¿no? Así que ¿con qué tema vamos, Nina? Vamos con Blues del perro atropellado de Armando Palomas, de Una Cuarta, del 2016. Señor conductor, hágame un favor. Écheme pa' un lado, no me deje peor. Iba pa' mi casa, por la carretera, kilómetro 5, encontré una perra. Le ladré con gusto, le aventé los canes. Y si andas perdida, puedo acompañarte, más mi perra suerte. Si ya andaba mal, me volteé pa' un lado. ¿Quién iba a pensar que por una pinche perra pues me iban a atropellar? Solo sentí un golpe sobre mi estructura. ¿Y quién creen que fue? Fue un camión de la basura. Fue un camión de la basura. Me quitó, pues me quitó la calentura. No te aflijas, Doggy, me dijo en gran voz. Yo sí te comprendo, y a mí me pasó. Yo también tuve una perra que me pagó mal. Estamos iguales, animal. Una perra nos pagó mal. Y que chingue a su madre la que no me supo amar. Que chingue a su madre la que no me supo amar. Chingue a su madre la que no me supo amar. Chingue a su madre la que no me supo amar. Que chingue a su madre la que no me supo amar. Chingue a su chula madre la que no me supo amar. Hey, hey. Chingue a su madre la que no me supo amar. Chingue a su madre la que no me supo amar. Chingue a su madre la que no me supo amar. Que chingue a su madre la que no me supo amar. Chingue a su chula madre la que no me supo amar. Mocos, mocos, mocos, mocos. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te rompas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, número 24.788, artículo 51, velocidad máxima. Los límites máximos de velocidad son: A, en zona urbana, 1, en calles, 40 km por hora, en avenidas, 60 km por hora, en vías con semaforización coordinada y solo para motocicletas y automóviles, la velocidad de coordinación de los semáforos. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿no? Sí. ¿Qué tema tan controversial te diría es este, Sí. La velocidad. Mucha gente no lo sabe, ¿sí? Y acá hay una trampita también, porque dice en calles 40. Sí. ¿No? Calles normales, que no son avenida, 40. Claro, pero cuando estás en la encrucijada, es 30. Así que hay un truquito ahí, porque 40 puedes ir en el medio, pero no en otro lado. O sea, no llegando a la esquina. Ya llegando a la esquina tenés que bajar a 30. Uh-huh. ¿Sí? Los 40 te sirve para cuando la calle es larga, si querés pasar a alguien que viene a 20 en el medio de la calle. Sí. Nunca hay que pasar. Hay un consejo que da Lara, que nunca podés pasar a alguien cuando llegás a una esquina, porque justamente no te saca la visión de si el auto deja pasar a otro, el lado derecho te está, claro, estás pasando por la izquierda, te obstruye la visión del lado derecho. Exactamente, siempre a veces pasa que la persona a mí no lo avisa porque deja pasar a alguien y vos te lo llevas puesto porque no lo ves. Sí. ¿No? Así y, que y a 60 en las avenidas se supone que se reduce cuando llega la encrucijada, ¿no? No. En las avenidas no, pero sí en las realidad calles. Sí, en todas las encrucijadas es 60. Es 30. ¿Sí? Sí. Después vamos a leer el artículo que no me acuerdo bien cuál es. Pero hay un artículo que dice, en encrucijadas es 30, ¿no? Después lo busco bien y lo paso. Y después el punto 3 era lo que se dice como la onda verde. Ah, acá digamos. Está, mirá, discúlpame. Encontraste, justo sí. En el mismo, el artículo 51, nosotros leímos el inciso A, que es zona urbana, ¿no? Sí. Pero sí. El inciso E dice límites especiales. En las encrucijadas urbanas sin semáforo, la velocidad precautoria nunca superior a 30 kilómetros por hora. Ahí te dice. Y no te dice si es avenida o no. Bien. Así que incluso en avenida es 60. ¿Sí? Nada, es con trampa, ¿viste? Porque no sé, si vas a 60 es raro bajar a 30, digamos, en la encrucijada, ¿no? Generalmente no. Sí, en una avenida no bajas a 30. En una avenida es raro, es muy raro. ¿Sí? Lo que es importante es ver los límites de velocidad. ¿Cómo sabes si es una avenida o cómo sabes si es una calle? Y esto es re importante. Porque dice AVE corta en la señalización. Exactamente, exactamente. Parece una estupidez, pero es exactamente eso. ¿Sí? Nada más que por eso, porque que tenga doble sentido no significa. No significa que sea avenida, puede ser una calle con doble circulación. De hecho, hay algo ahí que está medio dudoso. Yo justo estoy con un caso de este tipo donde hay una avenida en la ciudad de Bariloche muy, muy conocida que se llama Avenida Gallardo. Ángel Gallardo, sí. Bueno, la Avenida Ángel Gallardo. Saludo para todos los ángeles. Saludo para todos los ángeles. Ahí en la avenida lo que tiene es que ningún cartel a lo largo de toda la. Mira que yo la recorrí. Toda la avenida Gallardo de punta a punta, mirando particularmente esto, si decía avenida, no dice nada. Dice Ángel Gallardo, nada más, no sabe si es calle o avenida, pero generalmente calle no se dice nada, entonces por omisión uno sí. Entiende que es calle. Y donde decía Ángel, se borró, y en una época habían puesto Marcelo Gallardo. Que era cierto, sí. Después lo borraron de vuelta. Y quedó Gallardo, o sea, un manchón blanco, borrado con pintura y Gallardo. Pero no dice ni avenida, nada. Ni lo dijo nunca. Y en Google Maps no recuerdo cómo figura. En Google Quizá Maps figura como avenida, pero Google Maps no tiene nada que ver con el estado. Puede poner lo que se le cante. Google Maps se adapta a lo que le dice cada lugar, entiendo yo. No. Sí, cada persona que registra, que no sabes. Sí. Que, o sea, la persona puede interpretar que es una avenida y le sube el dato a Google Maps, es una avenida. Y capaz es una calle. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta si en este caso si es avenida o no? O sea, en realidad todo el mundo debe entenderla como una calle porque no hay otra manera de darte cuenta, ¿sí? Yo cómo sé que es una avenida porque me meto en la página oficial de internet del municipio, me voy al ítem que dice mapas y calles, yeah. Mapas y ubicaciones, algo así, uh-huh. Y ahí el mapa que te muestran ellos, el verdadero, ¿no? ¿Tiene que sacarle tierra al mapa o se ve bien el mapa? En Google es en internet, ¿no? Mirá qué bien. Dice avenida. Uh-huh. ¿Sí? Lo que no sé si es avenida realmente. Si es un error cuando sube la página web o es un error. Porque si voy al mapa turístico, no dice nada. Dice Ángel Gallardo. Bien. O sea, en Bariloche no sabemos bien cuáles son las avenidas. Sin embargo, la avenida Belgrano dice avenida Belgrano. En el mapa turístico. ¿Sí? Dice Ángel Gallardo. Que si me preguntás yo diría que no es avenida. Comparado a Gallardo. Y sí, por lo menos es más angosta, es doble man y en un tramo es mano simple nada más. Tiene unos desvíos ahora a mitad de carril, sí. En las primeras dos cuadras. Sí, es raro. ¿Sí? Sí. Pero esto es fundamental porque si vos chocas o te chocan y el tipo venía a 60 porque pensó que era una avenida o porque era una avenida, pero vos que venís en la calle... cruzando la voz, lees el cartel, no sabes sí. Si es avenida o no. ¿Sí? Es verdad que te la imaginás, pero bueno, uno no puede conducir con imaginación, ¿no? Tiene que conducir bajo cosas ciertas. ¿Sí? Y eso es un poco un palo, por lo menos, al municipio acá de la ciudad de San Carlos Bariloche, pero también en todas las localidades que nos están escuchando, ¿no? Después vamos a hablar con la localidad de Esquel, donde también tiene avenidas. Ajá. Vamos a preguntar un poco eso. Pero también en Tartagal, sobre todo también en Mercedes, que también hay avenidas. Acá todos, en Santa Rosa sí. Seguro, digamos, no ninguna duda. Acá Mariloche estamos viendo, incluso en qué sentido tiene cada calle, siempre de vez en cuando los cambiamos. Sí, acá están cambiando mucho, que no lo veo mal, digamos. Es caótico, pero es buscarle la vuelta para desaturar todo el tema. Le están buscando la vuelta y bueno, nada, es la consecuencia sí. Que te marean. Lo bueno, digamos, es que le están buscando la vuelta. Eso está bueno, digamos. Es mejor eso que no hacer que nada. Está parado, claro. Pero el tema ahí siempre es que los carteles tienen que decir ahí avenida. Si no dicen avenida, uno no puede saberlo. Tanto ni el turista, porque ningún turista se va a meter en algún mapa para ver qué cacho es qué lugar, ni tampoco el conductor común. Porque puede decir, che, yo pensé que ayer lo cambiaron a calle. Siempre fue avenida y ayer lo cambiaron a calle. Bueno, y eso te varía porque te cambia el límite de velocidad. Es re importante lo que va. Y después vamos a ir a hablar, si tenemos tiempo, cuál es la diferencia de ir a 60 y cuál es la diferencia de ir a 40 si atropellas a un peatón. ¿Sí? Después lo vamos a hablar eso. Pero el vamos peatón a ir... sabe bien cuál es, creo que sabe bien cuál es la diferencia. Bueno, vamos a ver, porque tampoco debe ser tanto, ¿eh? No. La probabilidad de sobrevivir que tiene el peatón a la hora de ser atropellado a 40 o a la hora de ser atropellado a 60. Pero eso lo voy a dejar para después. Bien. Y ahora, ¿con qué vamos? Ya que hablamos de velocidad, el límite máximo de avenida... ¿Con qué? Sí, vamos, ya te digo. Vamos con Fast Car, de que la traducción es auto rápido, de... Límite de velocidad. Vamos con límite de velocidad. De José Boulevard. Hablando de Boulevard. Puñados de Fe, de 1993. Ahí vamos, a ver. Siempre al acelerador. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Tercer bloque, ¿sí? Sí. Tenemos un entrevistado especial, ¿no? De acá, de un entrevistado patagónico, de un poco más al sur. Sí, de la ciudad de Esquel, la cual salimos. ¿Por qué radio salimos en Esquel? FM Sol. FM Sol 94.7, ¿eh? Sí. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿cómo se llama el entrevistado? A ver. Fernando Gonzalo Reposeira. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Fernando González Reposeira. Reposeira. Reposeira. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Fernando, vos sos concejal, ¿no? Ahí de Esquel, por el partido Unión por la Patria. Yo soy concejal acá en Esquel, del bloque Unión por la Patria. Somos bloques no oficialistas. Ok. Y bueno, ahí un poco, no sé si Gonzalo me escucha, si Fernando me escucha, el motivo de la entrevista es que en enero, en realidad fue en noviembre, pero en enero se efectivizó, se cambió la velocidad de las avenidas de 60 a 50, creo, ahora Fernando espero que nos confirmen, y después estos días estuvo tratando de volver a tirar atrás. Que nos cuente un poco, Fernando, a ver qué fue lo que ha ocurrido, digamos, ¿no? Bien, el año pasado, después de un arduo trabajo de parte del Consejo Deliberante Saliente, ¿sí? Junto con organizaciones, en su momento Estrellas Amarillas, hoy se llama Fundación Lorenzo Rossi, y otros importantes personas que saben de la materia, ¿no? Se logró formar o formular una ordenanza por la cual se bajaba la velocidad máxima de 60 a 50 en las avenidas de Esquel, ¿sí? Sí. Solamente en las avenidas. Esto, bueno, la motivación básicamente es porque sobre todo es el corredor del tránsito pesado y sabemos que no es lo mismo frenar un vehículo que va a 60 que un camión que va a 60. Claro, ¿cierto? Claro. Ese fue uno de los motivos fundamentales, pero siempre teniendo en cuenta lo que es la prevención de accidentes en lo que es la localidad. Y se estuvo tratando de derogar, ¿no?, la ordenanza. ¿Por qué motivo? O sea, ¿cuáles eran las justificaciones, ¿no?, para decir, che, no, volvamos de vuelta a 60 porque es mejor, digamos? Bien, una vez sancionada esa ley, esa ordenanza, que es una ley formal municipal, ¿no? Claro, claro. Lo que implicaba era que la municipalidad debía comprar las pistolas radar para tomar la velocidad, debía hacer controles al respecto, debía cambiar la cartelería, eso implicaba todo un movimiento de dinero. Y el ejecutivo entrante, después de las elecciones, el ejecutivo que ganó, mandó un proyecto de ordenanza para derogar eso que se había logrado con tanto esfuerzo. Claro. Previo al proyecto de derogación, había pedido prórrogas en el cumplimiento de la ordenanza porque no estaban comprando ni cambiando los carteles. La motivación fue la oficial, no contraponerse a la Ley Nacional de Tránsito, y la extraoficial era la falta de dinero para comprar estas cosas, que en realidad nosotros lo que entendemos es que no es una cuestión de falta de dinero, es una cuestión de dónde focalizamos los intereses respecto de la comunidad, porque con cuántas multas hechas y cobradas en el Tribunal de Falta se pueden comprar estos implementos, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, un poco la historia fue esa. Lo que... Para bien... Tratamos la semana pasada en la Comisión de Transporte, tratamos este proyecto, lo evaluamos con gente especializada en la materia de acá de Esquel, que inclusive nos aclaró el panorama de que en el mundo entero lo que la tendencia es a bajar las velocidades, no a subirlas. Sí, de hecho la ONU está pidiendo bajar a 30 en las ciudades. Exacto, sí, y una referencia también a, creo que Francia el mes pasado bajó la velocidad máxima de las autopistas también. Claro. Y tuvimos la visita de la gente de la Fundación de Lorenzo Rossi, que era Estrellas Amarillas y que trabajó en la ordenanza anterior. Y nada, se decidió, o hay voluntad por parte de la mayoría de la comisión, de archivar el proyecto, o sea, no tratarlo, darlo de baja. Una vez que lo habían aprobado al proyecto, disculpame, sí. Fernando, una vez que lo habían aprobado. Lo que pasa es que no se está implementando, claro. La ordenanza no se está implementando. Por esto habían pedido prórrogas en su momento y ya decididamente lo último que hicieron fue pedir que se derogue. Es verdad que tiene que haber ahí, cuando está la ordenanza, los carteles tienen que venir como enseguida, ¿no? Porque el turista... Yo estaba pensando en eso, sí, exactamente. Igual es un error que tiene la Argentina, ¿no? Que piensa que lo que pasa en la Ley Nacional de Tránsito pasa en toda la localidad, y eso es falso, porque siempre tiene prioridad las ordenanzas municipales antes que las ordenanzas... Claro. Provinciales, que no son ordenanzas, sino que son leyes provinciales, y que la ley nacional, ¿no? En ese orden de jerarquía, ¿no? Claro. Primero la municipal, después la provincial, al revés de lo que uno se suele imaginar. Pero, por más que es lo que pasa en el imaginario del argentino, y piensa que si pasa en Capital Federal, si pasa en mi ciudad, pasa también acá en donde voy de turismo, y se imagina que la máxima es 60 en lugar de 50, ¿no? Sí. Bueno, que eso se tendría que hacer cargo por la gente de Capital también, pero yo le mando un saludo a mi querida gente. A ver, como dice Nicolás, no es una cuestión de... o sea, cada uno legisla conforme a la idiosincrasia del lugar también. Sí. Imagínate que acá nosotros en Esquel no tenemos semáforos, por ejemplo. Y... gracias a Dios no tenemos semáforos. Es una ventaja. Realmente el tránsito es ordenado. Y claro. Si hay algo que se respeta es la prioridad de paso del peatón. Todavía, más adelante, bueno, veremos. El tema es ese. Es una ciudad que está creciendo y antes que estar derogando ordenanzas que cumplen una función protectoria, lo que deberían preocuparse por parte del Ejecutivo es hacer un ordenamiento integral de la circulación de la ciudad. Claro. Nosotros tenemos acá barrios, por ejemplo, que tienen un solo acceso. ¿Sí? ¿Y eso están publicitando un barrio nuevo, muy top, pero que tiene un solo acceso. Claro, sí. Eso con protección civil... Eso es muy complicado en el caso de una evacuación. Tal cual, nosotros tenemos incendios, por suerte, no han ocurrido en la ciudad, no ha llegado, pero... si eventualmente sucediera alguno, tenemos barrios que el acceso y el egreso es complicadísimo por esto, porque tienen un solo ingreso o dos a lo sumo. Claro. Por otro lado, el ordenamiento de las arterias de más circulación en la ciudad tampoco está muy organizado. Vos tenés en las calles paralelas a las avenidas que tienen la misma circulación que la avenida. Entonces tenés dos calles que van para el mismo lado. Claro. Lo que hace bastante engorroso el tránsito. Y bueno, yo creo que habría que focalizar un poquito más ahí antes que estar derogando una ordenanza que tiene un claro sentido. ¿El acceso también estaba incluido en la ordenanza? ¿El acceso...? Que está enfrente del regimiento sería. Bueno, eso es ruta. Entiendo que no, ¿no? Pero, claro, está bien, perfecto. Sí, bueno, eso era una de las. Como es ruta, parte de las avenidas son consideradas rutas, etcétera. Bueno, esa era un poco la fundamentación, pero está dentro del ejido municipal y se. Claro, pero sí la cartelería estaría ahí, que es justamente la entrada, ahí es que él. Yo me estoy imaginando cuando entrando es que él y entro por ahí. Y ya desembocás en la avenida, no sé, me viene el casino, me viene un par de lugares. Esa es la avenida Medina, ¿no? Entonces, exacto. Dice, la circulación por esa avenida de tránsito pesado es muy frecuente. Claro. Y la intención de reducir la velocidad fue precisamente esa. Claro. Tener un poquito más de control sobre el frenado de un vehículo, ¿no? Sí, sí. Bien. La verdad que muy interesante. Yo creo que de las primeras localidades que estoy escuchando que está bajando el límite de velocidad, lo cual aplaudo. Me parece fantástico. Bueno, ojalá que se lleve a cabo relativamente rápido, ¿no? Es verdad que hay una inercia entre que uno hace la ley. No es que la ley resuelve, pero es el primer paso para un proceso de cambio, digamos, ¿no? Y está bueno esto de pensar en 50, pensando en los camiones, estoy imaginando yo, a la hora de frenar, que puedan frenar y no que pasen de largo, ¿no? Tal cual, es, va por ahí la cosa, ¿no? El concepto. Mantenimiento de la calzada, sí. Quizás también, ¿no? También, pues, a ver, tiene un montón de beneficios este hombre que... Leonardo es un ingeniero civil que se dedica a lo que es el tránsito, el hombre es jubilado y a veces asesora y si se le pide consulta viene a asesorarnos al Consejo Deliberante. Él manifestaba que es la tendencia en el mundo, no solamente por el hecho de que un camión frena mejor si va a menos velocidad, es una cuestión de sentido común, que los vehículos consumen menos combustible, que los emisiones de gases son mucho menores, o sea, sí. Tiene toda una serie de ventajas, no solamente el tema de... No, y, de incluso que se ha demostrado, en muchas ciudades están bajando el límite, no solamente por todo eso que nombrás, sino que se demostró que el promedio de tiempo en llegar al destino incluso se reduce. Porque es más fluido cuando todos los vehículos van más lentos, se forman menos de trabas y cruces, que por ahí es lo que por ahí frenan la fluidez del tránsito, y en algunas ciudades ya han probado eso, que bajando el límite incluso llegas antes. Es muy probable, que de hecho a ese hombre le preguntamos por el tema de los semáforos, a ver si ya estábamos en la necesidad de poner semáforos, y él decía que no, que inclusive en un cruce de avenidas el hecho de poner semáforo trabaría más el tránsito de lo que claro. Lo haría fluir. Sí, exacto. En el mundo los semáforos han demostrado ser un fracaso. Sí. Lo que ahora se dice que es el éxito es la rotonda. O sea, donde están más semáforos, claro. Los están sacando y están poniendo rotondas. Yo el problema que vi en muchos lados en Patagonia es que muchas rotondas están mal diseñadas. Por eso no funciona, ¿no? La rotonda uno tiene que entrar radial, tiene que entrar al centro y doblar como casi 90 grados. No 90, pero 80, 70 grados. Y tiene que salir tangencial a la rotonda. Entonces uno entra despacio y sale rápido. Y eso hace que sea fluido todo el andar. Y no al revés, porque las rotondas son al revés. Entras tangencial y salí o tangencial o claro, radial. Claro, porque es más barato, es más fácil de llevar a cabo. Yo creo que eso se hace por una cuestión de que sería... Si uno no sabe de rotondas, de diseño de rotondas, sería lo intuitivo es entrar tangencial y doblar a 90 grados, ¿no? Sí. Porque es lo que uno imaginaría. Pero en realidad la técnica es al revés. Y en muchos lados se hace mal y termina no funcionando. Pero es un error de diseño y no de la rotonda en sí. Eso. Buenísimo. Para el oyente que se sumó recién, bueno, estamos hablando con Fernando Raposeira, ¿sí? Que es legislador o concejal de la ciudad de Esquel. Y que ahí salimos por radio, por FM Sol, 94.7. Así que un saludo para todo Esquel. Un saludo para Esquel y te agradecemos muchísimo, Fernando. Muchísimas gracias por la entrevista, dale. No, por favor. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Y bueno, Nina, ya que hablamos de auto rápido, de velocidades rápidas, ¿con qué? Ahora sí vamos con ahora, ¿qué vamos? Ahora sí vamos con Fast Car de Tracy Chapman. Del 1998. Ahí vamos, ¿eh? You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far to

¿Está ahí Cristian? Hola, hola, hola, Cristian. A ver, ¿estamos ahí? Qué cosa, ¿eh? La tecnología, sí, ¿eh? Parece que vamos a un tema. A ver. Para ubicarlo. Ahí está, a ver. ¿Ahí volviste, Cristian? Sí, estoy. Ahí está, pero no te estábamos escuchando, perfecto. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Lean, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andan todos por ahí? Ahora que te escuchamos, mucho mejor. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, saludos a la audiencia, al equipo. Hoy está Nina, está Nico ahí en el control. ¿Cómo andan todos? Sí. Hola, hola. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Y bueno, en el retrovisor seguimos con este tema a toda velocidad, ¿no? Hoy. Sí. Y hoy les traigo una historia, no sé si es interesante, pero me pareció muy curiosa sobre el tema de la velocidad. Uh-huh. Y vos sabés que pasa en Inglaterra y tiene como protagonista a Walter Arnold, que nació en una familia ferrera, que lo que decimos acá en Argentina, y se dedicaba a la fabricación de maquinaria agrícola. Me lo imaginaba, del interior. Sí, pero en Inglaterra. Y estaban muy familiarizados en esa época con todo lo que eran motores a vapor, que era el auge de la movilidad en esa época. Y acá esta historia tiene como una unión, un nexo con lo que contamos de Bertha Ringer, que hizo ese primer viaje larguísimo en el primer auto para promocionar el auto de su esposo, Carl Benz. Ese se la acuerdan, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, podemos decir que la propaganda que hizo Bertha funcionó, porque le llegó a oídos del protagonista de esta historia, Walter Arnold, que quedó maravillado con el auto de Carl y también con la idea de hacer un billete, una oportunidad de negocio vendiendo esos autos. Entonces viaja a Alemania y se trae un motor Benz de un HP y medio y los comienza a fabricar. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la velocidad? Que Arnold fue la primera persona que recibió una multa por exceso de velocidad en 1896. Pasa a la historia y fue un verdadero escándalo para la época. Ese día, Walter conducía por Paddock Wood y aparentemente lo hacía a muy alta velocidad en su auto Benz, que le había comprado Carl Benz. ¿Adivinen a cuánto iba ese bólido? ¿A cuánto? A ver. ¿A cuánto? Bueno, iba arriba de las 2 millas permitidas. Recordemos, 2 millas son un poco más de 3 kilómetros, 200 más o menos. Tremendo, iba despeinado, te imaginas. Calculé que una persona corriendo lo hace a 6, 10 kilómetros por hora, sí. Este iba a 3 kilómetros por hora. Uno camina a 4 kilómetros por hora, ¿no? Una persona joven. Para entonces, en Inglaterra, había... Espera, Cristian, porque creo que es algo del teléfono. Estás sí. Jugando ahí te escuchamos, ¿eh? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hablaba de la rigurosidad de las leyes en esa época, que llegó a un momento que la velocidad máxima eran 4 millas por hora, algo así como 6 kilómetros por hora, o sea, una persona corriendo. Uh-huh. Y el vehículo de Arnold es como que violaba todas las disposiciones, circuló a más de 2 millas por hora, no tenía identificación y no tenía el nombre del dueño ni la dirección, como pedían en ese momento. Y fue detenido por un policía, también es muy curioso, que debió perseguirlo un par de kilómetros en su bicicleta, gritándole que se detuviera. De todas maneras, la policía en ese momento no disponía de ningún dispositivo, no había radares, nada. Lo que me imagino que la gente calculó a ojo la velocidad. Tampoco existían velocímetros en los autos, claro. Hablando del tema de velocidad. De todas maneras, este inglés había logrado un lugar en la historia de los récords al ser el primer multado en la historia por exceso de velocidad. Ahora, esta historia ocurre en Inglaterra hace mucho más de 100 años. Y los límites de velocidad fueron evolucionando. O sea, se crearon autos más veloces, y el límite de velocidad se fue aumentando. Y hoy hay lugares que no tienen en sus rutas o en sus autopistas límite de velocidad. ¿Ustedes conocen alguno? No. No. Bueno, yo les cuento. En Alemania son muy conocidas las autobahn. Ah, pero sí. Claro. Yo nunca, claro. Sí. Yo di la vuelta a todo el mundo, pero esquivé a Alemania porque no me gusta. Por eso no vi las pistas. No te quieren allá, por eso. Uno cuando habla de ruta sin límite, siempre lo que se te viene a la cabeza es Alemania. Sí, sí, es cierto. Y sí. Esto no quiere decir que si vas a Alemania podés manejar como quieras, porque en ese país las leyes las respetan y cada vía es denominada de estas como no limit, está debidamente identificada y se puede andar, o puede andar a más de 300 kilómetros por hora si querés. No creo que mi Fiat se debe quedar un poco corto para llegar a esa cifra, pero depende de las condiciones climáticas y algunas otras para poder desarrollar esa velocidad. Y también hay otro lugar curioso donde no tiene límite de velocidad, en la isla de Man, donde corren la carrera de moto. De famosa 1907, carrera, sí, sí, sí. Y tiene muy pocas zonas donde hay límite de velocidad. En alguna zona urbana o alguna zona donde el asfalto está muy, muy malo, hay restricciones de velocidad. Pero en las otras no hay ninguna restricción de velocidad, igual que en Alemania. Y en esa isla las leyes que tienen son muy particulares, y acerca del límite de velocidad hay un cartel en la ciudad capital de la isla, para ilustrar esto, que dice: si no te gustan nuestras leyes, sale un barco cada media hora. Bueno, le cerramos con el consejo que ya lo dimos antes, lo dio nuestro ídolo Cocho López: disminuyamos la velocidad y salgamos antes a donde queremos ir. Claro, claro. Sí. Así no vamos tan rápido, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la historia de hoy y nos vemos en el próximo retrovisor. Dale, perfecto. Cristian. Buenísimo. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Saludos para todos. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. ¿Sabías cómo se regula el apoyacabezas? Debe estar entre la oreja y la coronilla. Una correcta regulación evita daños graves en el cuello. Vos, ¿a qué altura lo tenés regulado? Este es otro consejo para andar bien. Voy a intentar una tonada que se parezca a Pink Floyd, una dulce carcajada ahogada en humo y alcohol. Lo que pasa es que solo un mal rock and rollero. Él es solo un mal rock and rollero, con las palabras amontonadas, ebrias, locas. Él no respira, fuma. Él no come. Fatal. esa gran velocidad, un impacto sería fatal. Morir así sería inusual. En un joven no es normal. Mi vida está en mis manos y un descuido sería mortal. Veo un camino en mi vida, no sé a dónde va. No sé a dónde va. Voy a acabar esta tonada, que es la canción de un perdedor. Esta dulce carcajada y cantar el último rock. Lo que pasa es que es solo un mal rock and rollero. Él es solo un mal rock and rollero. Con las palabras amontonadas, ebrias, locas. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. A esa gran velocidad, un infarto sería fatal. A esa gran velocidad, un impacto sería fatal. Ahí estamos, de vuelta, ¿eh? Último bloque de Andar Bien. ¿Sí? Ahí algo que había quedado pendiente es el tema de la probabilidad que tiene el peatón de ser atropellado, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Si uno es, si el peatón la diferencia que había entre, claro, entre ir en una calle hacia 40 o ir a 60. Por ejemplo, si uno va a 60, ¿sí? La probabilidad de sobrevivir es de 20%, ¿sí? Y si vas a 40, que sería una calle, la probabilidad es del 70%. Es 2 por 4, 8, 2 por 3, 6, ¿no? 3 y media veces más posibilidad de sobrevivir, sí, si te atropellan en una calle que en una avenida, ¿sí? Lo cual, nada, hay que... para tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Cuando uno está en una avenida, la atención de no cruzar como viene, por más que uno se sienta confiado, ¿no? Porque es bastante diferente, ¿no? Y lo otro, que lo que decía de la ONU, que está tratando de que las calles bajen un poco la... ¿Cómo se dice esto? Los límites de velocidad. Los límites de velocidad es el tema de ir a 30. Por eso dice calles con 30 y un corazoncito. Porque la idea de eso es cuando a 30 la posibilidad de sobrevivir, la probabilidad de sobrevivir es del 90%. O sea, de cada 10 atropellados a 30 muere uno solo. ¿Sí? En cambio, de cada 10 atropellados a 60 mueren 8. ¿Sí? Lo cual hay una diferencia entre lo que es una avenida, lo que es una calle que mueren 3 y lo que sería... lo que quiere la ONU de ir a 30, porque muere solo uno, ¿no? Igual eso, la gente de Fundación Cero, que es de cero a cero muertes, dirían 90 tampoco es aceptable. Bueno, no quiere que muera ni uno. O sea, el 10% es alto todavía. Para ellos sí. Lo cual también es interesante, ¿no? Pero bueno, sí. Es interesante todos los lugares que son céntricos, que la máxima velocidad sea 30 en todo, nada, es interesante, por lo menos para plantearlo. Hay que pensarlo, ¿no? Porque ir a 60, hay que ir a 60, ¿no? Porque a 30, digo, porque la velocidad es muy baja, ¿no? Sí, sí. Ni en primera, o sea, primera... Sí, no, uno está muy adaptado siempre a ir y notar la velocidad de a 40, a 60. Segunda regulando, ¿no? Tenés que ir para ir a 30, ¿no? Sí. O primera acelerando, ¿no? Sí. Es baja a lo que estamos acostumbrados, pero... También es cierto lo que decís, vos decís, bueno, tener un 10% de probabilidad de que la gente no la cuente, pero hay que ver también cómo queda el otro 90. Uno está dando por supuesto que el otro 90 sobrevive, pero ¿cómo sobrevive? No. O sea, uno lo ve en simples números y no es nada fácil. Me imagino a alguien rehabilitándose e incluso no puede bailar con los cuatro miembros, quizás tampoco. Así que no es muy... No sé... Es muy simple poder ver los números y... Bueno, eso es lo que dice la Fundación Cero, ¿no? Sí. Que cero, o sea, una persona es tan relevante como 10, ¿no? Así que bueno, esto ha sido el programa de hoy, que hablamos sobre las velocidades, que lo hicimos con mucho amor. ¿Por dónde, siempre. Nina? ¿Por la radio? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.